la mano arriba, el puño en alto, porque nos estamos levantando. Nada de excusas, este es el tiempo, vamos avanzando, todas las barreras derrumbando. La mano arriba, el puño en alto, porque nos estamos levantando. Nada de excusas, este es el tiempo, vamos avanzando, todas las barreras derrumbando. Saber Omega, aquella en la placa récord.